quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo. Como quisiera decirte.